Muchas cosas han pasado, mucho el tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. No, no, no. Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí. Era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Si no me pinto mi sonrisa nueva para recibirte, ya no me muero por besar tus labios ni quemar tu piel. Ya no me rompo la esperanza a golpes contra tu inconsciencia. Murió mi paciencia y ahora estoy despierta y no me quedan ganas para verte más. Ya no recuerdo qué me hizo un día quedarme a tu lado. Por más que quiera no recuerdo qué pude encontrar en ti. He estado ciega demasiado tiempo y ahora estoy cansada de seguirte el juego. Cuando nazca el alba estaré muy lejos de ti. No te puedo creer, ya ni quiero creerte. Te olvidaste de mí, me tenías enfrente. Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte. Yo no temo tu voz, tú. Has hecho más fuerte. Y para los enamorados, Trinidad, con amor. No lo compra el dinero y con nada se paga. No lo mata la envidia, el amor, nadie lo acaba. No lo compras con oro, ni brillantes ni nada. Y aunque quieras ganarle al amor, nadie le gana. Nadie le gana al amor, nadie le gana. Es difícil matar, nadie lo caga. Nadie le gana al amor, nunca termina. No lo puedes pelear, él te lastima. Y directo al corazón, los auténticos hogares. Aún ni siquiera te tengo y yo tengo miedo de perderte, amor. Qué rápido se me ha clavado, que dentro todo este dolor. Explico lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor. No tengo miedo de acostarte, perderte si me da tu amor. No me queda más refugio que una fantasía. No me queda más que hacer esto en una poesía. Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar. Y te abracé y puse toda mi pasión para que tú pasaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Mi amor le di sin condición para que te quedaras. Y los amos eternamente agradecidos. Me

por ti esta noche. Ya conozco de memoria el camino hacia la casa donde fui feliz un día. Y soy una visita más. Me recibes fríamente. Todo está tal como antes. Tienes llave, se atacan los recuerdos y nos da por recordar. Se supone que por ti no siento nada, que el pasado no me pesa ya. Se supone que es muy fácil repetir que bien me va, que muy dentro estoy muriendo. Se supone que ya no me importa quién me besará. Esa es mi pena por suponer que te podía olvidar. Me despido en el portal y me trago en un suspiro las palabras. Tú ya tienes otro amor, yo regreso a mi dolor. Ya no tengo nada más. En volverme a enamorar, ella es como el sol de otro amanecer. Por el amor de esa mujer, de esa mujer, con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo. Por el amor de esa mujer. Destino. Aunque me digas que ella es para ti y aunque seas mi amigo, lucharé. Amigo Freddy, gracias por compartir esta canción con los del Cervantes. Desde Santa Fe, Freddy, los nobles le decimos gracias y un abrazo grande. Y la mía, si un día nos quisimos tanto, me parece mentira, bajo el juramento de un amor eterno, que rompes con baja traición, te ensucias con otro cuerpo, es tanto el descaro, que te justificas, y dices que soy el culpable, que no supe amarte, no sé cuánto tiempo. Engañado, pero te lo juro que un día vas a pagarlo muy caro. Te odio y lo peor es que aún te amo. Y me parece mentira, mujer infiel, tú me has traicionado. No te mereces ni mi desprecio. Cuánto te odio, cuánto.